Radio Ubrique. Deportes. Los martes y jueves, aunque un poco más tarde de lo habitual, pero tenemos nuestra cita con el deporte. En esta jornada de martes 4 de febrero, en la que fundamentalmente vamos a hablar de mountain bike y sobre todo de lo que está siendo el arranque del año para dos de los nuestros, porque vamos a hacer referencia a Carlos Arenas, pero sobre todo a Jorge López, que bueno, ambos estaban en el la leyenda de Tartessos, una prueba UCI de 4 etapas en la que se han dado cita a corredores élite UCI como David Valero o Thiago Oliveira, y en el que los ubriqueños pues han estado ahí compitiendo en la, sobre todo siendo competitivos, ¿no?, en la categoría de Master 50 o Grand Master, como se denomina en esta prueba. Jorge López, que también estuvo presente en el desafío Andévalo Two Bikes, un evento de 2 días en el que ha formado equipo con Manolo Rojo. Allí fue segundo junto a Manolo Rojo en esa prueba por parejas. En el caso de la leyenda de Tartessos, Jorge López finalizaba primero de su categoría, puesto 43 de la general. Carlos Arenas era séptimo de la categoría Grandmaster. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes, algunos apuntes relacionados con el deporte, por ejemplo el pádel, porque este fin de semana los equipos de la SNP, los dos equipos uriqueños del club de pádel que juegan las series nacionales de pádel, concluían la segunda vuelta de sus respectivas categorías. El equipo A, el equipo de bolsos Manuel Domínguez de La Espiga, conseguía la clasificación para la fase, para la final de la fase regular de la competición en la primera división de la categoría 500, una final que le va a llevar a medirse a Padel Arcos, vencedor de la primera vuelta, en una eliminatoria que se disputará como siempre al mejor de 5 partidos y va a ser el fin de semana del 14 al 16 de febrero, o sea la semana que viene, en un campo neutral, todavía por decidir, aunque todo apunta a que será en Jerez de la Frontera. Los ubriqueños, que han sido los mejores de la segunda vuelta, la que han acabado con 49 puntos. En caso de vencer al conjunto arcense, además de lograr el ascenso a la categoría 1000, obtendrán un pase para jugar contra los mejores de cada provincia en la fase interseries, que en estos años atrás se está disputando en Málaga. Por otro lado, el equipo B concluía su fase regular venciendo en Trebujena al Terrabuxena B por 4-8. Ambos equipos ubriqueños disputarán en el mes de marzo el playoff zonal, el equipo B en categoría 500, pero el equipo A, en caso de vencer en esa final a Padel Arcos, jugaría el playoff ya en categoría 1000, categoría en la que estaría el próximo año. A través de ese playoff pues se dilucidan las categorías para el próximo año. Bueno, pues todo eso relacionado con el pádel, un club de pádel que sigue paralelamente con la fase o la liga de invierno, ¿no?, dentro de esa liguilla 2 vueltas, otoño e invierno, y tras bueno, pues determinarse campeones, subcampeones, ascensos y descensos de las categorías que conforman esta liguilla 4, pues ahora se está jugando en marcha ya la segunda vuelta o la fase de invierno. Eso lo relacionado, como decimos, con el pádel. Hablamos también de la Víboras Trail, una prueba que se celebraba el pasado fin de semana con 2 distancias, en algodonales, por cierto, 42 y 21 kilómetros. Ahí se dieron cita una decena de ubriqueños. De entre ellos, entre todos, destacaba Celia Lamela, que lograba subir al podio como primera de la categoría senior, siendo además 8ª clasificada de la general en la prueba corta, la de 21 kilómetros. La corredora del Club Atletismo Nutrias Pantaneras empleaba un tiempo de 2 horas 37 minutos y 59 segundos. Bueno, son apuntes, nos quedan todavía algunos más que de los que daremos buena cuenta en los próximos días. Hoy, como decimos, nos quedamos hablándoles de ciclismo, concretamente de mountain bike y concretamente con Jorge López. Y es que hacía tiempo, hacía meses incluso, que no hablábamos con uno de los nuestros, aunque afincado en Guadalcacín, pues siempre mantiene esas raíces ubriqueñas, y para nosotros siempre es un gusto y un placer conversar con Jorge López, porque aparte de informarnos, ¿no?, sobre sus aventuras encima de una bicicleta, aprendemos mucho del mundo del mountain bike y de las pruebas que conforman el panorama ya no solo regional o nacional, sino también internacional, con todas esas experiencias que acumula Jorge López. El año ciclista, en lo que al mountain bike se refiere, que como suele ser habitual, ¿no?, aquí en la zona, ha tenido un intenso inicio en Huelva. Allí se han disputado dos pruebas por etapas, en las que hemos tenido esa participación ubriqueña de la mano de Jorge López, y en la segunda, en la leyenda de Tarteso, de la mano también de Carlos Arenas. Jorge López, que ha hecho doblete, comenzaba la semana pasada tomando la salida en el noveno desafío Andévalo Two Bikes, un evento de dos días en el que formaba equipo con Manolo Rojo. Allí fue segundo, fueron segundos, con un tiempo total acumulado de 3 horas 31 minutos, quedando a 35 segundos de los campeones Miguel López y Julián Moreno. Días después, como decíamos, se ha celebrado la leyenda de Tartesos, una prueba UCI de 4 etapas en la que se han dado cita a corredores como David Valero o Tiago Oliveira, grandes dominadores absolutos de la prueba en lo que a la clasificación general se refiere. En la categoría Grand Master, o Master 50, Jorge López se ha proclamado campeón con un tiempo final de 11 horas 24 minutos y 43 segundos, aventajando en 12 minutos a José Carlos Álvarez, con quien ha mantenido una disputa reñidísima hasta el último día, en el que José Carlos Álvarez cedió, ¿no?, ante Jorge López. Por su parte, Carlos Arena finalizaba en una más que meritoria 7ª posición de la general, con un tiempo de 12 horas 19 minutos y 39 segundos. Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Que hacía tiempo que no hablábamos. Creo que la última vez fue después de ese campeonato de España, en ese segundo semestre del año 2024. ¿Cómo lo resumimos, Jorge? Pues sí, la verdad que hacía ya tiempo que no hablábamos. Es normal, ya el parón después de la primera parte de la temporada del año pasado, y comenzando esta. Parece que viene todo de cara y no se ha dado mal estos dos fines de semana anteriores. Un inicio intenso. No sé si otros años, es que estaba haciendo memoria de estos últimos años, tan intensamente con estas dos pruebas seguidas, no lo has hecho nunca, ¿no, Jorge? ¿O sí? Bueno, este es el tercer año consecutivo que corro Tarteso. Sí. Es verdad que el desafío Andévalo no estaba puesto. Pero bueno, ha estado puesto con vistas, porque el mismo organizador es prácticamente el director técnico de la carrera de leyenda de Tarteso. Entonces, aprovechando la ocasión, ha empalmado las dos carreras, y una semana antes pues hemos estado, digamos, viendo territorio que íbamos a correr en Tarteso. Entonces, con esa vista se había hecho. Pero sí, llevo 3 años consecutivos, empezando con leyenda de Tarteso. Uh-huh. Este desafío Andévalo, si te parece, nos centramos en él como primero. Al final, ¿sirve como preparación para la leyenda de Tarteso? Pues sí, mira, tenía la oportunidad, es una carrera que llevo muchos años queriéndolo hacer, pero siempre me coincidía con alguna prueba del provincial de aquí de Cádiz, y nunca había podido hacerla, aunque sabía que, me habían hablado estupendamente de ella. Y bueno, era la oportunidad también de hacer otra carrera con mi compañero de batalla, ¿no?, Manuel Rojo, ¿no? Mm. que ha estado 2 años ahí, que tras una lesión que no levantaba mucha cabeza. Y bueno, este fin de semana pues nos hemos sentido muy competitivos también, ¿no? La verdad que me lo he pasado estupendamente. El primer día lo hicimos bastante bien en una crono de una hora. Pensábamos incluso que habíamos ganado, pero bueno, había la pareja de Manuel, de Miguel López y su compañero, que fueron los anteriores ganadores en la edición anterior, pues lo hicieron bastante bien y nos quedamos ahí a unos 30 y tantos segundos del primer puesto. Uh-huh. El día siguiente, en la media maratón, una media maratón de uno, bueno, más que media, era una maratón de 60 kilómetros, y bueno, estuvimos ahí, vivimos muchas cosas que habíamos vivido anteriormente con Manolo. Manolo sí. Lo vi muy competitivo, estuvimos ahí y tuvimos una lucha estupenda y nos llevamos la etapa, pero bueno, no conseguimos reducir esa distancia que nos habían metido en el primer día. Te iba a preguntar precisamente eso, no sé si quién disfrutó más, si Manolo sintiéndose competitivo o tú viendo a Manolo disfrutar y de nuevo ahí peleando por estar en lo más alto con tu compañero, Jorge. Bueno, te puedo decir que Manolo durante la carrera, después sí terminó muy satisfecho, pero Manolo durante la carrera no se divirtió tanto. Sufrió, ¿no? Porque es verdad que lo exprimí al máximo, pero sé que Manolo, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Que nos conocemos tanto, que hemos corrido tantas veces juntos, que sin hablarnos sabemos dónde están nuestros límites, ¿no? Y sé dónde le puedo apretar a Manolo y además... Manolo, lo que yo a lo mejor le estoy haciendo ahora a Manolo, eso me lo ha hecho él a mí, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de en qué nivel estamos cada uno, y ya te digo, Manolo se enganchaba ahí a la rueda y sufría como nunca la había visto, ¿no? Sí. Entonces me alegro mucho por él, no hay que contar, Manolo tiene 5 años más que yo, Manolo tiene ya 57 años y bueno, está ahí competitivo como si tuviese 18, vamos. O sea que lo ha llenado de barro, ¿no? ¿Me quieres decir? Bueno, ¿no? Bueno, sí, bastante. Jorge, pero bueno, estamos hablando de Master 50, al igual que en otros deportes, ¿no? Como el trail, las carreras por montaña y demás. Al final la diferencia, luego por ejemplo vemos otros deportes como el atletismo en asfalto, en los que sí hay más diferencia, ¿no? Entre ser sub-23, ser senior o ser máster. Aquí en estos deportes, como te digo, ¿no? Mountain bike, el mundo de la montaña en general, sí que sois competitivos durante muchos más años. Bueno, mira, la ventaja que tenemos en la modalidad de maratón, en la de rally no tanto porque las mangas se hacen diferentes, pero en la modalidad de maratón es que podemos competir con, aunque vamos en clasificaciones aparte, podemos competir con todas las categorías, ¿no? Y claro, gente competitiva como nosotros, pues no nos vale ganar la categoría nuestra, queremos ganarle al que va delante nuestro, ¿no? aunque tenga 18 años. Pero sí, es verdad que son deportes de resistencia, son deportes donde, digamos, no prima tanto la explosividad. Y claro, gente a lo mejor curtida como nosotros, que llevamos mucho tiempo haciendo deporte y demás, pues podemos aguantar estos esfuerzos. Uh-huh. Y sobre todo también la cabeza, ¿no? Hablabas de deportes de resistencia, pero de resistencia también mental, ¿no? Y el saber sufrir y el sentirte cómodo en ese sufrimiento, además de lo que hablamos, ¿no? De que la veteranía es un grado a fin de cuentas, y todo eso también influye. A lo mejor gente con 25, 26 años tiene mejores piernas, pero luego en algún momento puntual se te puede venir abajo mentalmente. Por supuesto, la cabeza es fundamental para este tipo de pruebas. Saber conocerte tú mismo, ¿no? Saber, digamos, dosificar esos esfuerzos y saber cuándo, digamos, tienes que parar un poco para coger un poco de aire para poder afrontar los últimos kilómetros. Y la cabeza es fundamental. La cabeza es fundamental. Saber que al día siguiente tienes que volver a correr, saber, son muchos factores, sí. Y bueno, uno principal es la suerte, ¿no? Que no las caídas, las averías, todo eso influye, ¿no? Pero que la cabeza es, digamos, el 50% de la competición. Precisamente por la suerte quiero preguntarte, porque me has dicho una frase al principio, parece que este año todo viene de cara, todo lo contrario del año 2024. Jorge, te ha pasado de todo, ¿no? Has tenido problemas con el pulsómetro, has tenido problemas de todo tipo, ¿no? O sea, no, creo que no hay nada que te falte porque te pase. Bueno, pero ya digo, eso es, hay que ir carrera a carrera y siempre con los dedos cruzados, ¿no? Yo físicamente me encuentro muy bien, he entrenado muy bien, ahora gracias a Dios pues no tengo ninguna ahí dolencia que me impida, digamos, desarrollar la actividad y ya te digo, hoy puede ser todo muy bonito, bueno, incluso es bonito porque he terminado primero y demás, pero bueno, durante esas 11 horas y pico de carrera pues pasan infinidad de cosas, ¿no? Como el poderte haber caído en un charco, una salida súper rápida por asfalto que hizo el afilador y tuve que poner pie, que si me voy al suelo, pues me podía haber hecho bastante daño. La segunda etapa, que el cambio no me iba bien desde primera hora y me tenía que bajar en las cuestas duras. O sea, que ya digo que parece fácil, pero durante esas 11 horas pasan un montón de cosas que gracias a la cabeza, gracias a esos factores, pues hacen sobreponerte y digamos, ir solventando incidencias poco a poco durante la, sobre la marcha, ¿no? Entonces, ahora, pues sí, hemos empezado bonito, hemos ganado, y nada, ya empezar la próxima. Esperemos que seguimos con los dedos cruzados y que sigamos así, ¿sabes? Pues sí, está claro, esto no te voy a poner en aprieto de que lo digas tú, lo voy a decir yo, Jorge. Cuando las cosas vienen bien, cuando no hay imprevisto y sobresalto, es muy difícil ganarle, en este caso me refiero, ¿no?, a tu categoría, es muy difícil ganarte, ¿no? Y eso está ahí, lo dicen los resultados. Pero digo, no me responda, no te voy a poner en aprieto de que seas tú el que lo diga. Leyenda de Tarteso, Jorge, una prueba para aquel que no la conoce tanto, bueno, destacar sobre todo que es una prueba UCI y en la que se dan cita, o se han dado cita en este año, corredores, decía, ¿no?, David Valero y Tiago Oliveira, que han sido dominadores absolutos de la prueba en la categoría Elite UCI. ¿Qué tiene la Leyenda de Tarteso para ser tan atractiva y que, bueno, reúna un plantel de, bueno, estoy mirando aquí en la clasificación, los 24 primeros son Elite UCI, luego hay más que a lo mejor, pues bueno, pues han estado en otro tipo de objetivo, pero bueno, que te reúne tantos ciclistas de primer nivel. Pues, a ver, es una prueba muy muy golosa, porque aunque este año el agua, si la prueba se hubiese hecho una semana antes, hubiese sido inviable con todo lo que llovió en Huelva, pero bueno, eso, la meteorología es imprevisible, pero independientemente de eso, aunque las dos primeras etapas hemos estado ahí, aunque no nos ha llovido, pero el campo estaba muy mojado, mucho charco, muchas aguas, y bueno, y la gente pues se ha quejado un poco por eso, pero ya digo, eso es una cosa imprevisible. Pero bueno, Huelva es una zona donde a esta época del año la temperatura es muy agradable, vienen gente de fuera, es el inicio de temporada, son cuatro etapas no excesivamente exigente y bueno, es una buena toma de contacto para comenzar el año. Todos esos factores son los que reúnen, aparte la buena organización de la prueba, la buena acogida que te dan esos onubenses, ¿no? Porque allí yo particularmente me siento como en casa. Y pues todos esos factores que se reúnen, pues digamos, es el poder iniciar la temporada ahí en este tipo de carrera. Y como bien decías, ¿no?, tercer año consecutivo allí, en los dos años anteriores de las ocho etapas, me decía, habías ganado siete, o sea, tres y cuatro en los dos últimos años. En esta ocasión, nos referimos evidentemente a la categoría, sumas otros dos primeros puestos en etapa y dos segundos puestos. Pues sí, bueno, el otro día le decía al organizador porque esa es la cuarta edición, la primera porque no pude participar porque tenía la clavícula rota, y le dije que poquita gente como yo podía presumir de tener 12 podios en la Leyenda de Tarteso, ¿no? Y después dos primeros en la general y un segundo. O sea, para mí me siento bastante orgulloso, ¿no?, de haber conseguido eso, y es gracias a eso, al trabajo de eso, de pretemporada, de estar ahí siempre, y bueno, como siempre he dicho, como antes he dicho, ¿no?, la suerte que siempre ha acompañado también, ¿no? Jorge, estas primeras pruebas también sirven un poco para ver por dónde sirven para marcar la temporada, me refiero, ver cómo están los rivales, el nivel y demás, ¿o no te fías mucho de eso? Sí, bueno, es una toma de contacto, ¿no? Es verdad que con los rivales que me voy a enfrentar, digamos, esta temporada, en la competición, digamos, que me voy a dedicar, que son los rallies, pues no estaban ahí, ¿no? Pero bueno, ahí va mi carta de presentación, ¿no? Como diciendo que sigo bien, que estoy bien y que para las pruebas venideras pues voy a dar guerra, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que correrlas y demás, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, el objetivo empieza en marzo, otra vez con la Copa de España de Rally, y nada, es una prueba totalmente, son diferentes, y pero bueno, esta no deja de ser preparatoria para este tipo de pruebas, ¿no? Uh-huh. 12 minutos le ha sacado al segundo, a José Carlos Álvarez, también al tercero, al portugués Víctor Graca, o Grasa, no sé ahora exactamente cómo se pronuncia, pero sí es verdad que, Jorge, sobre todo, ¿no?, en el caso de José Carlos Álvarez, sí que habéis mantenido, ¿no?, una bonita lucha, prácticamente hasta la última etapa, en la que no sé si algún problema le hizo perder 11 minutos con respecto a ti. Pues sí, la verdad que, bueno, conocía a ambos corredores, el portugués que había sido campeón de Europa en el 2023 y el zamorano José Álvarez, que ganó el año pasado la Copa de España. Y bueno, en la primera etapa yo pensaba que iba primero, pero faltando unos 30 kilómetros le di alcance y bueno, me sorprendió porque no me lo esperaba. Sabía que estaba ahí, pero no sabía que iba delante mía. Entonces tuvimos ahí una batalla y en los últimos kilómetros pude atacarlo y eso, le saqué casi 2 minutos. En la etapa 2 también tuvimos una lucha muy reñida, donde también él salió muy fuerte, no le pude seguir. A mitad de etapa lo pude alcanzar y en los últimos kilómetros tuve problemas de avería y bueno, la cadena no me iba bien, me tenía que bajar en las subidas duras y bueno, me quitó el liderato por unos 30 segundos. Mm. La verdad que fue en la tercera etapa, salí muy fuerte también atacando y bueno, volví a conseguir ese liderato por 24 segundos, o sea, que teníamos una lucha tremenda. Sí. Y ya la última etapa, que era una etapa muy corta, que bueno, por mis características, pues sé que me iba a ir bien una etapa muy explosiva. Pues salí muy, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y bueno, sabía que el ritmo que llevaba, si no tenía ningún problema mecánico ni ninguna caída, iba a ser difícil que me ganara. Y efectivamente, cuando llegué a etapa, después me enteré de que había rajado ruedas. Uh-huh. Pero bueno, y tuvo que parar a arreglar, de ahí a que perdiera tanto tiempo. Pero ya te digo, de como yo iba a la última etapa, te puedo decir que muy, ganaba muy difícilmente, porque iba muy bien, claro, iba muy bien. Muy difícilmente, bueno, de hecho le sacaban más de 2 minutos, ¿no?, al segundo, al portugués, y luego detrás de ellos, Jorge, bueno, corredores que también son de nivel, Francisco Sánchez, que este fue un poco al revés, ¿no?, este perdió tiempo en la primera y luego sí que ha estado ahí coqueteando con los primeros puestos de cada etapa. Sí, bueno, Francisco lo conozco de otros años, el año pasado también fue tercero en la leyenda, y bueno, es bastante conocedor de la prueba porque, bueno, porque es de Huelva, ¿sabes? Más que nada. Entonces, las dos primeras etapas le fueron un poco exigentes para él, pero ya en la tercera, donde él, su lugar de entrenamiento, pues de hecho entramos juntos en meta, no le disputé la llegada. Y bueno, me alegré evidentemente por él, ¿no? Siempre me alegro por mis rivales, gente que a lo mejor me tienen como referente, me quieren ganar, y bueno, que estén ahí conmigo, pues la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Y bueno, entrar con el meta pues fue bastante, vamos, que me gustó bastante, igual que con Jorge Bayo, también mi tocayo, que también es un tío muy muy competente, que también es de allí de la zona. Y bueno, me alegraba mucho por sus podios, ¿no? No, yo no quiero que me ganen, ¿no? pero sí, son gente muy competitiva y me tienen como referencia, sí. Y ahí están dando batalla, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que muy bien. Y luego permíteme que te pregunte por otro nombre propio, evidentemente, ¿no? Después de todos ellos, pues estaba en una, he dicho al principio, más que meritoria séptima posición de la categoría, Carlos Arenas, que finalizaba con 12 horas 19. Carlos Arenas, que ha ido, digamos, un poco de menos a más, ¿no, Jorge? Sí, pues sí, Carlos, hombre, mi amigo Carlos, ¿no? Mi amigo del alma. Y muy contento también con él, ¿no? Porque como bien dice, ha ido de menos a más. Este año no ha hecho muy buena pretemporada y venía con muchas dudas, pero bueno, poco a poco se ha ido metiendo en carrera y bueno, le va a venir estupendo como entreno para las próximas carreras. El año pasado no llegó a competir como él quisiera, ¿sabes? Y ya te digo, pero bueno, yo creo que ha cogido moral y seguro que vaya más. Ahora está ahí, tiene como objetivo la Andalucía Bay Race, que va con otro compañero, y yo creo que lo pueden hacer bastante bien. Uh-huh. Bueno, un Carlos Arenas que, bueno, fíjate, hace dos años era decimocuarto, máster 40 en su caso, ahora pues está terminado en una séptima posición, y bueno, finalizando bien, quizás en la prueba en la que menos, ¿no?, en la más explosiva, ¿no? Carlos, al final es un corredor más de maratón que de rally, y la al igual que a ti la última te venía muy bien, a él quizás menos, y rindió con un quinto puesto de en esa etapa. Sí, bueno, ten en cuenta que también ya las fuerzas de los demás corredores también van menguando, pero que sí, pero es lo que te vengo diciendo, que Carlos ha ido de menos a más y se ha ido encontrando más cómodo encima de la bicicleta, y bueno, en vista está pues el resultado de la última etapa, ¿no? Pues me quedan dos por preguntarte, Jorge. Me has dicho que el principal objetivo de la temporada Copa de España, no sé si también con los campeonatos, con el campeonato de España como objetivo, por resarcirte un poco de lo ocurrido el año pasado. Sí, bueno, el objetivo siempre es que los campeonatos, tanto de Andalucía como de España, hay, aunque todavía ni fecha del campeonato de España, pero se prevé que sea para mediados de julio, igual que en ediciones pasadas. Y bueno, ese es el objetivo del año, a ver cómo va transcurriendo el año. Y bueno, en principio en marzo tenemos tres carreras de Copa de España, una en Zaragoza, otra en Valladolid y otra en Candelera. Y conforme vayan saliendo prueba a prueba, pues así vamos viendo, ¿no? Pero que eso, el objetivo es, como bien dices, el campeonato de España de rally. Uh-huh. Esa, y luego por otro lado, alguna de esas experiencias, ¿no? Tipo Cape Epic o alguna de esas pruebas un poco más exóticas a las que nos tienes acostumbrados, este año no. Bueno, sí, tengo ahí en mente, pero no tengo ahí. Me gustaría ir a Andorra, que es una carrera por etapa también de 4 días. Croacia me hubiese gustado ir este año, pero no ha cuadrado tampoco. Ahí siempre está en mente, pero no he sacado todavía ninguna en concreto. A lo mejor, ya te digo, si a lo mejor no me va bien en las primeras de la Copa de España, pues cambio el chip y demás. Pero de momento no tengo pensamientos de ir a ninguna, digamos, gorda este año, ¿sabes? Bueno, pues pasito a pasito. El mes de febrero, entonces, más entrenamiento que otra cosa, ¿no, Jorge? Digo, mientras llega la Copa. Sí, bueno, esta semana mismo, el domingo, empieza el Provincial de Cádiz aquí en Chiclana. A ver qué tal hemos recuperado de estos 4 días. También lo hago como entreno, ¿no? Que estamos en la misma, siempre quiero ganar, ¿no? Pero que voy con otra mentalidad, voy con eso, con ver las sensaciones que tengo tras estos 4 días de entreno. Y bueno, eso, preparar a mitad de febrero también empieza la Copa de Andalucía, que es aquí en Jerez. O sea, que lo vamos a tener cerca. Cerquita. Y bueno, la primera cita gorda, el 2 de marzo, que es en Zaragoza, la primera prueba de la Copa de España. Bueno, pues si te parece, nos emplazamos ya al mes de marzo, cuando empiece lo bueno, ¿no?, en esa Copa de España, y vemos cómo transcurren esas primeras pruebas a nivel nacional. Jorge, no sé si quieres añadir algo más. Nada, simplemente es un placer hablar con ustedes y poder transmitir mi vivencia al pueblo de Ubrique. Pues el placer es nuestro, y que sigas transmitiendo vivencia, y más si son tan buenas como esta última, con la victoria, recordemos, en esa leyenda de Tarteso. Jorge López, gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo, Rubén, un abrazo. Así ponemos nosotros punto y final a Tiempo de Deportes, punto y final a la tarde, punto y seguido en la programación de la sintonía de Radio Ubrique, porque enseguida llega Mari Carmen Lamela en una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos mañana, será miércoles 5 de febrero. Hasta entonces, que pasen un feliz resto de jornada.